sky. Transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy buenas tardes, soy Ramiro Lomelí, dándoles a ustedes, como siempre, una muy cordial bienvenida a esta emisión de Observatorio Humano a través de este canal cultural que es radiocartón.com, que comanda a control remoto, a larga distancia, con sus superpoderes, Mao Zedong, el buen Sergio, desde el café, librería, centro cultural independiente, más lo que se acumule, café también, ubicado por Pavo 191, a quien saludamos también con mucho gusto. No sé si escucharon esta canción que sacamos del cajón de las utopías portátiles, que muy bonita canción, Imagina, de John Lennon. ¿Acaso también igual de impráctica comparada con la condición humana que otros poetas saben describir igual o con mayor profundidad? Y para eso, para escuchar otra faceta de esta observación humana, saludo con mucho gusto al conductor oficial de este programa, Gabriel Larios Salcedo. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Ramiro. Cabeza de chorlito rige al mundo. Cabeza de chorlito es el producto final del capitalismo. Cabeza de chorlito, jefe burócrata de Rusia postezando. Cabeza de chorlito, jefe de la policía secreta de Paraguay. Cabeza de chorlito, dirigió el FBI durante 30 años y jamás arrestó a la mafia. Cabeza de Chorlito dirige la quema de trigo para mantener alto los precios en el mercado internacional. Cabeza de Chorlito presta dinero para el desarrollo de estados policíacos a través del Banco Mundial. Cabeza de Chorlito jamás hace el amor sin depender de su oficina para que lo padrotee. Cabeza de Chorlito ofrece trasplantes de cerebro en Suiza. Cabeza de Chorlito se despierta a medianoche para arreglar las sábanas. Yo soy Cabeza de Chorlito. Yo gobierno Rusia, Yugoslavia, Inglaterra, Polonia, Argentina, Estados Unidos, Suecia, México y Rumania. Cabeza de Chorlito habita el cadáver de Stalin en las murallas del Kremlin. Cabeza de Chorlito mata ballenas y masca su grasa en los trópicos. Cabeza de Chorlito apalea focas y luce sus pieles en París. Cabeza de Chorlito dirige el Pentágono y su hermano dirige la CIA. Machos culeros. Cabeza de Chorlito escribe y edita The New York, Wall Street, Journal, Excelsior, El Heraldo, El Universal. Cabeza de Chorlito es papa, premier, presidente, comisario, director, senador. Cabeza de Chorlito votó por Reagan para presidente de los Estados Unidos. Cabeza de Chorlito prepara Pan Wonder con harina blanca refinada. Cabeza de Chorlito vendió esclavos. A ver, vamos a continuar. Cabeza de Chorlito vendió esclavos. Estamos escuchando este poema, Cabeza de Chorlito. Azúcar. Ajá. Tabaco, alcohol. Cabeza de Chorlito era presidente cuando el misterioso millar de estudiantes acribillados en Tlatelolco. Cabeza de Chorlito de bigote y con anfetaminas gobernó Alemania durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Cabeza de Chorlito dio la solución final al problema judío en las cámaras de gases. Cabeza de Chorlito se volvió sionista y fabricó armas en Tierra Santa para condecorar al difunto Somoza. Cabeza de Chorlito prohibió el opio en el mercado internacional. Cabeza de Chorlito formó el mercado negro del opio. Cabeza de Chorlito organizó la Operación Cóndor para rociar veneno sobre los campos de marihuana en Sonora. Cabeza de Chorlito en Harvard enfermó por fumar mota mexicana. Cabeza de Chorlito mandó construir una fábrica de pulpa de madera a orillas del río. Cabeza de Chorlito es tan... En Irán, atacó a Cabeza de Chorlito en Irak. ¿Cómo ves? Cabeza de Chorlito llegó a Europa para conquistar cucarachas con propaganda. Cabeza de Chorlito se volvió un gran poeta internacional y recorrió el mundo alabando las glorias de Cabeza de Chorlito. Declaró a Cabeza de Chorlito vencedor en el concurso de poesía. Cabeza de Chorlito comenzó a talar la selva del Amazonas para construir una fábrica de pulpa de madera en la ribera. Cabeza de Chorlito en Belfast arrojó bombas a las nalgas de su madre. Cabeza de Chorlito escribió Das Kapital. Cabeza de Chorlito es autor de la Biblia y de la riqueza de las naciones. Cabeza de Chorlito inventó la teoría de la relatividad para fabricar la bomba de neutrones en Rocky Fields, Colorado. Cabeza de Chorlito quiere saber cuánto tiempo aguanta sin venirse. Cabeza de Chorlito cree que así le crecerá el pizarrín. Cabeza de Chorlito se volvió Buda meditando. Cabeza de Chorlito teme hacer estallar este planeta. Por eso construyó una nave espacial para escapar. Allen Ginsberg, ¿cómo ves? Fíjate que quizás le faltó también decir que Cabeza de Chorlito compuso Imagine, porque, bueno, ahí está, digo, es inevitable la comparación, ¿no?, entre lo bonito, casi decorativo de esta canción, Imagine, que no deja de ser bella y que hace más sentir que reflexionar, ¿no? La canción de John Lennon, muy bonita, simboliza quizás incluso una generación, no sé. Pero luego lees o escucha esto, ¿no?, Cabeza de Chorlito, y ves presente ahí la condición humana, ¿no? Realpolitik, que así le llaman, es, ¿no? La Realpolitik. Que bueno, es que también luego estas utopías portátiles, ¿no?, estas mini utopías, por muy bellas que sean, resultan placebos, ¿no?, y resultan como la homeopatía de la política y la economía en el mundo, ¿no?, en la realidad. No sé qué te parece. A propósito de estas como versiones deslactosadas, diría Jesús Loza Sánchez, de lo religioso. Ajá. No sé si te... Y en este momento refiero a esta canción de John Lennon, ¿no? Imagine. Sí, bueno, a mí me evoca una tremenda desilusión, porque después de captar el discurso beat, o bueno, la propuesta beat del amor y la paz, después de vivir esa época, pues, entenderla y luego encontrarnos con el asesinato de Lennon, es como el fin de la utopía, ¿no? Es como vuelta a la realidad, ¿no? Que él mismo ya la había anunciado, ¿no?, con esta canción God, ¿no?, la de Dios, ¿no? Dios no es esto, Dios no es aquello, ¿qué? Algo así decía, ¿no? Una canción muy hermosa también. Bueno, no sé si la puedes ubicar, Jacob. Sí, es God, la canción de John Lennon, que termina precisamente diciendo el sueño ha terminado, ¿no? Ajá. Algo que en su momento también Bob Dylan dijo, ¿no? O sea, todos los sueños se fueron a la mierda, ¿no? O sea, porque fue una generación utópica. Ahora, a mí me parece que lo Beatle es como lo light comercial de lo Beat. Sí, sí, ¿verdad? Porque lo Beat se dio precisamente en la poesía, ¿no? Uh-huh. Con Allen Ginsberg, con Gregory Corso, con Jack Kerouac, que era una propuesta ácida, o sea, no tenía mucho que ver con el con los Beat. Quizás fue la primera generación de escritores, ¿no?, estadounidenses, que en vez de huir de Estados Unidos, como en su momento hicieron Ezra Pound, Eliot, etcétera, se quedan en Estados Unidos, pero muy críticos, ¿no? Ajá. Y claro, era el Estados Unidos de las posguerras, ¿no? Ajá. Y Vietnam y todo aquello. Entonces, Estados Unidos había mostrado ya su lado más oscuro, ¿verdad? Sí. No sé si está esa canción, Jacobo. ¿La escuchamos poquito? ¿Sí? Esto es Observatorio Humano. Regresamos. By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept. to measure our pain. Yeah. To live to ripe old age with Yoko only, and I'm not afraid of dying. I don't know how I'd feel at the moment, but I'm prepared for death because I don't believe in it. I think it's just getting out of one car and getting into another. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien, aquí ya estamos. A ver, Gabriel, yo tengo una, te decía cuando mientras escuchábamos esta canción de John Lennon, que a mí me parece que va muy bien hasta que termina diciendo yo solo creo en mí, en Yoko y en mí, ¿no? Uh-huh. Porque entonces todo está mal, menos tú y tu yoquito, ¿no? Pues no, o sea... Eso equivale a nihilismo, ¿no? En la última etapa de Lennon. O a la onda solipsista, ¿no? Lo que yo digo está bien y todos los demás están mal. No, incluso abstraerse un poco del mundo también, de la realidad, claro, ¿no? Claro. Ese encierro, esa cúpula, ¿no? Que crearon, ¿no? De alguna manera. Y me parece que es de tal grado la decepción, la desesperación, el pesimismo... Con todos los síntomas que están ahí de violencia, agresividad, que algo de lo que ya hemos hablado mucho en este uh-huh. programa, Gabriel, que me parece que la crítica pertinente y ya necesaria, urgente e inevitable es la autocrítica, ¿no? Porque además el mundo no está allá, enfrente de ti, y tú eres totalmente distinto al mundo. El mundo está dentro de ti, en tu cabecita, maestro. Todo tu pensamiento es el mundo. Fíjate, Ramiro, Yo he aprendido que sin autocrítica no puede haber... Nada. Nada. Nada. Sin autocrítica no puede haber compasión. Sin autocrítica no puede haber... La superación a un problema, cualquiera que sea. Cualquier cosa. Y no puede haber... Digo, comunicación, así comunicación, plena. Comunicación. Uh-huh. Y no puede haber para como encuadrarlo en este asunto que hemos estado abordando, Gabriel, de lo religioso. No puede haber religión sin autocrítica. Así es. No puede haber vivencia de Dios, lo signifique como lo signifique cada quien, ¿no? Es más, ojalá no lo signifiquen, pues simplemente se dispongan a la posibilidad de que está ahí algo, ¿no? Con todo lo que pueda se pueda decir de ello, de él, de lo que sea, o de ella, ¿no? O sea, pero sin autocrítica no es posible nada, ni la evolución cultural, no sé, nada. Ni la conciencia, pues, de que hay problemas, ¿no? Ajá. Y que pasan por ti y que te ensucian. O sea, el mundo pasa por ti y no quedas intacto, ¿verdad? ¿No? Recuerdas hace, no sé si en cuál de los programas que hemos hecho, yo decía que cuando traíamos el asunto de graffiti, estos muchachos en las columnas del degollado, que yo decía, es que toda la cultura es graffiti, ¿no? Uh-huh. Incluso en un nivel religioso, pues todo el pensamiento es un graffiti sobre el alma, pues, si uh-huh. es que se aceptan los términos, ¿no? Uh-huh. O sobre el silencio, pues, ¿no? Todo es graffiti. Y entonces, me parece que, oye, ahora, pues, con esto de Rafa Márquez, el futbolista, y Julián Álvarez, que yo pensé que hoy ibas a elegir a escuchar a Julián Álvarez y no a John Lennon, ¿no? Buena idea. Es que forman parte de nuestro mundo, forman parte de nuestra cultura, están en nuestro pensamiento. Ahorita los mencioné y todo el mundo los ubicamos, sabemos quiénes son, los conocemos. Y todo lo que conocemos es el mundo. Caray. El último acontecimiento, pues, es este, ¿no? Y bueno, el fútbol representa de alguna manera una religión. Sí, claro. Yo no soy aficionado, pero me pongo en el lugar del aficionado, ¿no? Tú tienes un personaje, un ídolo, un ícono. Te lo tumban así, ¿no? Te lo tumban. Hay gente que está sufriendo, ¿eh? Claro, sí, claro, es que no es para menos. Es como quitarte el tapete, es quitarte la escalera y dejarte con la brocha. Hay muchas muchachas pajonas que están sufriendo con lo de Julián Álvarez. Es bien interesante este episodio que se está presentando. Es bien interesante, yo lo veo así, por todas las reacciones que está provocando, los pareceres. Por ejemplo, yo he observado en los medios de comunicación. En principio había toda una un reconocimiento, toda una admiración hacia la personalidad. Bueno, déjame decirte que Enrique Peña Nieto, ¿no?, dijo que Julián Álvarez era un ejemplo para la juventud mexicana. O sea, eso es literal. Y Rafa Márquez era la mascota, digamos, es un decir esto de mascota, pero es que digamos, por osmosis, muchos políticos creen que gente destacada a un lado de ellos les, ¿no?, también los, ¿no?, los glorifica. Y entonces Rafa Márquez era muy concurrido, pues, para eso, ¿no? O muy recurrido, ¿no? Pero bueno, oye, yo he dicho que porque hay gente que se rasga las vestiduras, pues, y dice, ¿cómo no? Rafa Márquez, no, a lo mejor el otro cabrón sí, porque, bueno, pues sus clientes seguramente eran muchos de ellos narcos, pues sí. Pero creo que debemos aceptar... Esto es la cultura es la cultura del narco, es claro, la cultura del lavado de dinero. Claro, o sea, debemos aceptar que tenemos un gravísimo problema en México al respecto de esto que estás diciendo. Es que mira, Ramiro, yo te voy a decir cuál es la lectura que le he estado dando a todo esto y que tiene que ver, por cierto, con cuestiones de religión. Claro, uh-huh, que sí, porque el fútbol se presenta en México como una auténtica revolución, sí, como sí, una auténtica religión. Sí, sí, sí, sí. Yo la lectura que le doy a esto es, ¿cómo es posible que un departamento en Estados Unidos, una institución o lo que sea, determine un día que hay nexos de determinado personaje. Yo quiero pensar, ¿es que hasta apenas el jueves a las 11:30 se enteró de eso? No, lo que pasa es que esta información la utilizan estratégicamente. Está perfectamente utilizada, claro, estratégicamente, sí, claro. Entonces, yo lo veo como un asunto de política exterior, como una especie de manipulación de claro, la política de Estados Unidos hacia México, como ahí les va un cohete, fíjense. O sea, más, para que le miran. Fíjense, ¿no? Es un buscapié nada más. Sí. Y mucha gente se explica así, o por estas razones. Ajá. La actitud de lamebotas de Enrique Peña Nieto y de el secretario este de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llama este? De Videgaray, Luis Videgaray. Videgaray. Pues se lo explican por eso. O sea, porque mucha gente dice, ¿qué no le saben en Estados Unidos a este par? ¿Tú crees en Estados Unidos como una sociedad incorrupta? O no, claro que no, pero no, es que no digo, como lo estás planteando, no se trata de eso. Se trata de que estos cuates se toman más en serio todo esto, ¿no? Y lo utilizan. Pues por supuesto, esto es estratégico, esto es guerra, pues, ¿no? Si habíamos dicho, Ramiro, que el arte de alguna manera está por encima de la religión, o debería estar por el de la perspectiva de la religión, con lo que estamos mencionando, a mí me queda claro que la política está por encima de todo. Sí, sí. O sea, bueno, yo quisiera es que pensar... la realpolitik, te presenta y te modifica al ser humano tal cual. Ajá. O sea, porque la realpolitik es el ser humano expuesto al poder y afectado por el poder. Ajá. Y es provoca de todo, ¿no? De todo. Es que en términos religiosos es Jesucristo en aquel encuentro en el que el demonio lo tienta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y fíjate lo que le ofrece, bueno, lo que yo recuerdo, por ejemplo, es le ofrece todas las ciudades, uh-huh, y uh-huh, ¿no? Poder de esto, uh-huh, y aquello. O sea, lo que le ofrece es poder. Uh-huh. Lo que le ofrece es ser un político exitoso. Es ser político en el poder. Uh-huh. Lo que le ofrece es ser gobernante. Y Jesucristo lo rechaza, ¿no? Por eso yo digo, no yo, pues medio mundo, pero siempre refiero como lo contrario al poder es el amor, pues, ¿no? Uh-huh. Y estamos, por eso efectivamente estamos hablando de un asunto religioso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues caray, a ver cómo quedamos en este relajo. Por lo pronto yo sí percibo una sacudida en la sociedad. Pues, es que esto nos desnudó, o sea, esto nos desnudó como sociedad, pero qué bueno, o sea, porque es una toma de conciencia que nos llega desde fuera, pero es que los mexicanos tenemos que ser conscientes de que tenemos un grave problema con la inculturación de lo narco. O sea, el narcotráfico se volvió cultura, porque ahora, por donde quiera que andes, por la ciudad, por los pueblos, por donde quiera, te encuentras pajones con camionetotas, con sus botas, con, ¿no?, las cadenas de oro, etcétera, etcétera, y también ya en una versión junior de muy bien vestidos, ropa de marca, autos de lujo, deportivos, etcétera. ¿No? Metidos con los empresarios, metidos en el gobierno. O sea, el narcotráfico se volvió la cultura de México. Se comió la misma, claro, religión. Y me parece que no, hay un no, control, bueno, es que, hay un control, oye, es que también es de ese nivel. Es de lo más fácil y aceptado ser católico y narcotraficante. O sea, es que a ese grado se inculturó esto. Uh-huh. Y tenemos un gravísimo problema porque ahora no les puedes decir nada a un montón de muchachitos que andan en la calle porque te dan de balazos. Uh-huh. Y entonces somos una sociedad que está arreglando sus broncas, las más mínimas, o sea, hasta un incidente de tránsito, a balazos. Y entonces ponlo en el ámbito que quieras, en el vecinal, en las relaciones laborales, en las relaciones políticas, etcétera, etcétera. Y todo es una actitud de narco. O sea, vas a los pueblos bueno, es que aquí hay pueblos en Jalisco, aquí en Tala y despuésito de Tala, en Pacán, etcétera, donde a las 10 de la noche te guardas en tu casa, maestro, ¿eh? Porque es toque de queda y los únicos que andan en la calle son los narcos y los guachicoleros, las gentes que pasan con sus pipas llenas de gasolina robada. Uh-huh. O sea, y esto pasa aquí a, no sé, ¿a cuántos kilómetros está Tala? Bueno, oye, los campamentos esos en Tala, donde captaban muchachos que llegaban con su solicitud de empleo, uh-huh, ¿no? Y entonces quedaban secuestrados y obligados a entrenarse como sicarios. Entonces tú llegas con tu solicitud de empleo, donde traes todos tus datos, quiénes son tus papás, dónde vives, bla, bla, todo. Y entonces yo tengo toda tu información, te digo, maestro, te quedas aquí y te vuelves mi empleado, cabrón. Eres un sicario mío. O ya sabes lo que le va a pasar a tu familia, ¿no? O sea, imagínate a ese grado que esté ocurriendo en México. Es que, a ver, imagínate un muchachito que va a pedir empleo. Es, o sea, para mí esa imagen está en el centro de las aspiraciones de un país, ¿no? Con su juventud, ¿no? O sea, son muchachos que, yo no sé, con mucho o poco esfuerzo estudiaron lo que tú quieras, que luego van a solicitar empleo, o sea, a comenzar su proyecto de vida, todo eso que está en el imaginario y que es realidad, y que terminan cooptados forzosamente, uh-huh, por narcotraficantes. Un proyecto de vida que además es literalmente imposible, ¿no? Sí, sí. O sea, un proyecto de vida que, sí, que, pero que sigue ahí, diseñado de una forma muy, muy, entre lo pragmático y lo inmediato y la necesidad. Y todo eso. Y todo eso, ¿no? Sí, pero con aspiraciones también válidas, ¿no? Quizás artificiales, ¿no? Porque también te venden una idea de ¿verdad? Que ya sabes, desde la publicidad inmobiliaria que estás tú, tu esposa, el perrito y un niño, y todos son felices en un jardincito. Y fíjate, todo aquello, Ramiro, ¿no? O sea, conforme exploramos esto, conforme lo platicamos, pareciera, esa impresión me da, que es un mundo irremediablemente caótico. A mí parece que sí lo es. Pero ¿sabes qué, Ramiro? Conforme también lo platicamos, a mí sí me queda claro que siempre, siempre el arte es una salida. El arte es la posibilidad que tiene el sujeto, la persona, el individuo, para entender la realidad, para incluso, porque conforme te escucho, yo quisiera preguntarme, bueno, y ¿cuál sería una posible salida o una posible solución? O ya no le llamo solución, ¿qué actitud o qué postura debemos de asumir? Sí, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que la primera, es que si me lo estás preguntando. La autocrítica. Me parece que es la autocrítica para una toma de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y me parece que en ese sentido sirve de mucho el arte. Pero no el arte decorativo. Uh-huh. O sea, no las cabezas macetas con un arbolito. Uh-huh. No las plumas que no hacen sentir nada. Uh-huh. No, o sea, esto, cabeza de chorlito, ¿no? Uh-huh. Esto uh-huh, que te pone al mundo tal cual es. Es que no es el mundo y yo. Claro. No es que el mundo esté jodido y tú estás bien y eres víctima, estoy bien, ¿no? O sea, no es eso. No, el mundo está dentro de ti. Tú eres el mundo. O sea, y ni te hagas que no. Pues. Son de esas, me imagino, Ramiro, que son de esas soluciones tan difíciles, porque tener una actitud de crítica hacia sí mismo es muy difícil. Sí, claro. Sin embargo, es de esas opciones que si se llegan a dar, de veras que te alivianan en todo, ¿no? Porque el mundo puede estar como sea, pero si tú eres autocrítico y puedes tomar una actitud a partir de eso, con la autocrítica, ¿por qué no? De hasta de ironía o hasta de... Porque a veces la realidad es tan tan tan tremenda, ¿sí? Que tienes una opción o te amargas la vida a partir de ahí y te deprimes porque suceden acontecimientos que son para eso. O de plano optas por el cinismo o el sarcasmo o tratar de entender todo. a un nivel en donde precisamente si yo soy autocrítico, me voy a dar cuenta que los errores están en mí y me voy a poder burlar. Sí. ¿Sí? Y eso, siquiera como una actitud ante los demás, es más recomendable que pasarse la vida flagelándose. Pero me parece que hay una tercera posible consecuencia, ¿no? Uh-huh. La de recordar lo necesario que son ciertos valores. Y te ocurre, o sea, lo que pasa es que el arte de este tamaño, como este poema Cabeza de Chorlito que uh-huh. leíste, es el mejor simulacro de la realidad. Y utilizo el término realidad porque hay que utilizar alguno, uh-huh. ¿no? Es el mejor simulacro, pero te ahorra una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Uh-huh. Para que no termines muerto, llorando, drogadicto, lo que tú quieras. Con miedo, con tus familiares muertos en un campo de concentración, lo que tú quieras. ¿Y qué le ocurre a la gente que vive eso? O sea, queda con un verdadero, una sobredosis de realidad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y esa sobredosis es una toma de conciencia obligada. O sea, ahí no hay de que para dónde te hagas, pues. Uh-huh. Pero de ahí sacas algunas conclusiones, por lo menos provisionales, ¿no? De la fragilidad del ser humano, la necesidad del respeto entre los seres humanos y todo lo que deriva de esa palabrita respeto, ¿no? La sí. necesidad de las normas, la necesidad de los valores, la necesidad de las instituciones, uh-huh. la necesidad de la libertad, esto y aquello. Uh-huh. Pero la conciencia de Dios solo te lo da los desastres, ¿no? Los desastres existenciales, la toma de conciencia. Y eso te lo ofrece el arte sin necesidad de pasar por esa experiencia. Así es. Por medio del arte podemos entender lo que somos en todo esto, lo que representamos, ¿no? Sí, y claro, lo que pasa es que, como bien dices, hay gente que va de esto porque dice, es que mejor escríbeme bonito, ¿no? O sea, si también el mundo es bonito, no, espérame, es que no. El arte, pues, para eso están los decoradores de interiores. El artista es otro asunto, ¿no? El artista explora por la existencia y te la presenta y te dice, así es esto. O sea, si no es peliculita, pues, ¿verdad? De dominguera. Yo creo que, en el fondo, si no, que vayan a un masaje, pues, ¿verdad? Sí, para relajarse. No sé por qué viene a mi mente la canción de Kansas, ¿no? De... Sí. Polvo en el viento, ¿no? Polvo en el viento. O sea, que la letra se sostiene, ¿eh? A mí parece que no cae en ciertos facilismos en los que sí cayó John Lennon con Imagine. Ajá. ¿No? Cierta floristería de Imagine no la ves no la escuchas acá en Polvo en el viento de Kansas. Bueno, yo en Imagine advierto, como dijiste al final, una especie de... Pero te hace sentir, ¿no? Sí, te hace sentir, al final advierto una especie de encerramiento, de egocentrismo, de decir, esto es, el mundo está así y bueno, yo soy víctima de ese mundo y lo más que puedo hacer es manifestarlo, ¿no? Sí, sí. Pero lo de Kansas es como una propuesta, ¿no? Sí. Filosófica, es decir, ¿qué somos? Absolutamente, no somos... Sí. Y además resuelta artísticamente muy bien, ¿no? Así es. Escuchamos a Kansas. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Only for a moment, and the moment's gone. Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien, pues ya efectivamente regresamos después de escuchar esta bellísima canción de Kansas, Polvo en el Viento, que bueno, es que tampoco es como para que nos sintamos en el laberinto de la existencia, ¿no? Que parece no tener salida. Y si no tiene salida, bueno, pues entonces somos un laberinto y ya, lo cual nos lleva no a una... No a la desfachatez de decir, bueno, que pase lo que ocurra y todo aquello, no es nihilista, sino... Egoísta. Y egoísta además, sino a volver la mirada a la experiencia, ¿no? A lo que uno vive, ¿no? Es decir, a mí me parece que toda... Creo que alguna vez lo dije aquí, Gabriel, de que en mi pensamiento, en mi mente... y por supuesto en el pensamiento y en la mente de toda la gente, está el hombre en las cavernas, la bailarina en las caravanas, por el desierto, el capitán del barco, el rey, el esclavo, etcétera. Están en mi pensamiento, en mi mente. Y entonces la gran enciclopedia está en mi piel, en mi pensamiento, en mis dolores, en mis tristezas, en mis alegrías, en mis ideas, en mis creencias. Sobre todo en eso. ¿Verdad? Y me parece que ahí es donde hay que leer y revisar, revisar. Y ser muy críticos, ¿no? Pero en uno mismo. No cabe duda que la antropología es una... Es una disciplina, es una ciencia que nos debe de mostrar mucho acerca de toda esta problemática. Pero en la medida en que vamos a dirigir precisamente de esa concepción cosmogónica o teológica o teleológica o qué sé yo, convertirla, cambiarla hacia una perspectiva antropológica centrada en la persona. Yo te comentaba que un poco como lo que fue el origen de la filosofía, ¿no? Que en un principio la reflexión se centraba en cuestiones que tienen que ver con el cosmos, ¿no? Con la relación del hombre con los astros, todo eso, ¿no? Y en ese periodo, pues, podría decirse que la cosmogonía, ¿no? Era el asunto, ¿no? Y a partir de Sócrates, todo se convierte en antropológico, todo tiene que ver con la persona, ¿no? Yo creo que es tiempo en la actualidad de eso, coincido contigo en eso, como que habría que volver a esa antropología para buscar respuestas a todo aquello en lo que no estamos de acuerdo, sí. En todo aquello que nos complica la sobrevivencia. Y supongo que cuando dices antropología, refieres a una actitud más que la antropología en términos de ciencia, con ciertos métodos, con ciertas teorías, con ciertas visiones, uh-huh. que también son revisables, ¿no? Uh-huh. Porque luego, pues, digo, puede ser muy europea, una uh-huh. visión antropológica, pues tú sabes puede ser diferentes. Muy gringa, puede ser sí, lo que tú sí, quieres, sí, sí, sí. Pero pero la actitud antropológica del hombre, observando al hombre, ¿no? Hurgar en el interior, sí, hurgar sí, en el hombre sí. mismo y no buscar respuestas. De entrada, yo diría que así, por hablar en términos cotidianos, pues, de entrada equivale a no buscar justificaciones en los demás, ¿no? Uh-huh. No buscar los males como que los demás están provocando todo eso, ¿no? Sí, fíjate que alguna vez cuando hablábamos del arte, Gabriel, no sé si recuerdas que decíamos, es que la persona más X, ¿no? que tú observas está llena de recuerdos, de emociones, de ideas, de creencias, de todo lo que tú quieras, que serían tan artísticas si las expresara, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un poco lo mismo, pues, que intentamos decir, pero como llevándolo al plano filosófico, al plano de crítica cultural, digamos, uh-huh. En la visión de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en mí está la muerte, el nacimiento, la tristeza, el dolor, etcétera, ¿no? Se me ocurre pensar que de esa manera, Ramiro, podríamos coincidir en algo, es decir, podríamos trabajar en ese sentido, pues, antropológico, y en el aspecto de las creencias o en el aspecto de los dogmas, que también es válido que los sí, claro. que se puedan tener, ¿verdad? Es válido. Que a mí parece que los dogmas son verdades que luego se convirtieron en dogmas, ¿no? Que adquirieron la cualidad de dogma como verdad inamovible, pues, ¿no? Pero al fin y al cabo, verdad. Sí, y ¿no? Lo que también quiero decir es que esos dogmas o esas creencias que pueden ser diferentes, la tuya, la mía, por ejemplo, en cuestiones ya de sobre Dios y todo eso, no tienen por qué chocar. O sea, pueden tu idea acerca de lo divino o de lo religioso puede cohabitar tuya, ¿no? Con la mía, que pudiera ser muy diferente, y tú puedes tener una idea de una divinidad de una manera y de otra. Como la canción de Harrison. Ah, de Harrison, ¿verdad? ¿Qué te parece si con eso sí, dejamos que, un... Que por cierto, tenía temor de lanzarla. Ajá. Porque... Había una demanda, porque, ¿no? Porque además en un mundo occidental cristiano... Así es. ¿No? Él sale con una propuesta, pues, muy hindú, ¿no? Digamos. Vamos a escucharla y si quieres la próxima semana... Nos despedimos con ella. Recordamos con esto, esta propuesta de Mi Dulce Señor, de sí, George claro. Harrison. Uh-huh. Adelante. Bueno, nos despedimos, ¿eh? Nos gracias, despedimos, Jacobo. Gracias por escucharnos. Gracias, Ramiro. Esto fue Observatorio.